la de cielos con qué dolor. Sí. Vida mía, lo bastante que te quiero. Ay, ¿qué le da? ¿Qué le da? Y vamos a ver. A ver cómo corre el agua, vamos a verla correr. Ay, ¿qué me da? ¿Qué me da? Y vamos a ver. El agua que se derrama no se vuelve a recoger. Que trampa, pandilla, eso fue Mariquita de Caifanes, que viene en su disco El Silencio. Estás aquí en Sin Antena, en el programa de radio Sin Licencia, esperando que te guste y que llegues hasta el final. En esta ocasión vamos a estar hablando del disco de Caifanes, del Silencio. Te diré qué onda, de qué va, por qué lo tengo, cómo es que lo conseguí, si me gusta o no, y qué canciones me recuerdan ciertas personas o experiencias en mi vida. Ahorita haciendo como que un recuento, ¿no?, de lo que llevo, como que está chido eso, ¿no?, de que cómo está influenciada ciertos aspectos de mi vida por la música, ¿no? O sea, como, o sea, se me hace bien interesante, ¿no? Como ya, que son bastantes programas que llevo haciendo esta onda de platicar y compartir, ¿no?, acerca de lo que me pasa y cómo es que alguna canción me dejó marcado justo por una experiencia, ¿no?, que una experiencia personal que pasé, ¿no?, tanto ruptura como una amistad, como una borrachera. Y es muy divertido, ¿no?, como ir haciendo este pequeño, una bitácora que estoy compartiendo alrededor de la música. Y bueno, si me escuchas o no, pues ya me da igual. La neta es que ya estoy haciendo, casi parece como un registro personal, pero me late hacerlo. Y si alguien me escucha del otro lado, qué chido, ¿no? Y deseo que se identifique o que al menos piense, al menos crea que no es el único que le han pasado ciertas cosas, ciertas aventuras con la música, ¿no?, y que al escuchar a cierta canción pues te recuerden, ¿no?, y tengan esos momentos vergonzosos o no, o muy divertidos o muy amorosos o como sea, ¿no?, pero que vengan esos recuerdos. Si es la primera vez que me escuchas, pues en general es eso, ¿no? Creo que ya lo he venido mencionando cada programa. Espero que no sea la primera vez que me escuchas, y si no, pues qué chido y bienvenida y bienvenido. Ojalá que te quedes hasta el final del programa. El concepto que manejo del programa de radio de Sin Licencia es algo muy básico. Platico de discos que tengo, tanto digitales, de forma, pues así, como se dice, con los CDs que tengo, que son bastantitos, originales, piratas, clones. Tengo de todo un poco. Y voy platicando, ¿no?, el por qué los tengo, si me gustan o no, cómo es que los conseguí, y ese tipo de cosas. Así en general es eso. Espero ya irle variando un poco, cambiar a esta onda, pero pues por lo mientras es lo que hay, ¿no? Y está chido. Como lo repito también en otros programas, no soy un conductor ni trato de ser un conductor de radio. Simplemente soy una persona que le gusta compartir bajo la idea de NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes, algo que ya estoy trabajando desde sinantena.com, por si quieres verlo. Ahí está la página y hay algunas cosas, tanto hechas en casa como cosas robadas, ¿no? Las cosas hechas en casa es, por ejemplo, el programa que estás escuchando, que es Sin Licencia, Segmento Podrido, y con el compa de Sacrificio 69, que son sus videos. Esas son como las cosas hechas en casa y las que no sé si sea como una licencia o algo que nosotros denominamos como nuestro emblema, ¿no? Que es NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. Hablo en plural, pero en general nada más somos dos, que es yo de la Edad de Piedra, su humilde servilleta, y Sacrificio 69, los que estamos jalando en este movimiento. Se han sumado otra banda, pero no les ha latido, se sienten artistas y se van, o sienten que no hay mucha difusión. Y lo chido es eso, que la banda que los escucha a lo mejor son gente que yo le mando el audio, ¿no? Ja. Saludos, Anaí, Huacán, que son los únicos dos que se los mando. A veces a la leyenda de la marimba, a Teño, pero luego está muy ocupado el homie, así es que mi intención es quitarle el tiempo a ese vato, pero bueno, en general es eso, ¿no? Espero que te guste y que te des una vuelta a Sin Antena. Mira, bueno, ya estoy trabando mucho y diciendo muchas tonterías. Vamos a escuchar una canción del mismo, del disco de Caifanes, del Silencio, que se llama Metamorféame. Estás aquí en Sin Licencia con Edad de Piedra, bajo la idea de NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes, homie. Pues bueno, banda, eso que acabamos de escuchar es Metamorféame, de Caifanes, que viene en su disco El Silencio. En como que a mí me pega mucho esta onda de las canciones y el significado que tienen, ¿no? Creo que gran parte de lo que tratamos de hacer en NAS, que trato de hacer en NAS más bien, en Narrativas Audiovisuales Salvajes, no es tanto como que descubrir un hilo negro o llegar con una propuesta súper innovadora. Creo que por ahí no va. Lo que yo entiendo y comparto desde NAS, desde mi idea de por qué inicié este proyecto de NAS y por qué jalé a Sacrificio 69 en la forma de hacer sus videos, pues es más o menos lo que dice esta canción, ¿no? Lo de Metamorféame, ¿no? O sea, como que hay que hacer cambios, ¿no? O sea, a mí me late mucho el documental. Hacía mucho documental, ¿no? Pero lo hacía muy lineal, ¿no? Así como que muy, muy lineal, ¿no? O sea, como que la fórmula secreta, ¿no? Bueno, la fórmula clásica, ¿no? Unas buenas tomas, el diálogo, cabecitas hablando y paz, ¿no? Ya. Pero mi segundo documental, que ese sí lo exploté. Si quieren guacharlo, se llama Harina y Huevo. Es un documental de que habla de un dealer que mata a un homie para poder estar libre y ya dejar de vender drogas. Pero está muy viaje. ¿No le entenderías la onda? Si no es que te estoy explicando cómo este resumen, ¿no? Porque habla de sueños, metemos GIF. O sea, es una extrusión así de imagen y música. Y es lo que me prendió a mí. Yo desde que empecé a hacer ese tipo de cosas, conocí el sacrificio y empezamos a explotar eso de... Vamos a hacer este tipo de videos, este tipo de documentales. Y este programa, ¿no? Que realmente yo sé que este programa es muy X, ¿no? O sea, como que ni siquiera es como el gran experimental, ¿no? De la radio, ¿no? Creo que es algo muy sencillo, muy tranquilo. Pero pues, se está haciendo, ¿no? Bajo nuestros recursos, bajo la idea de NAS. O sea, estamos haciendo sin prácticamente saber cómo va esto de la locución, ¿no? Si bien hemos tomado cursos que en el Rancho Electrónico, con Gato Viejo, a quien le mando un fuerte abrazo si me está escuchando mi sensei. Pero más allá de querer llevar como esta onda de, ¿cómo se podría explicar? Como esta cuestión de linealidad, ¿no? De saberte los nombres de los grupos con datos bien duros, ¿no? Nosotros no hacemos eso. Bueno, al menos yo no lo hago. Yo comparto mis experiencias. Que creo que es lo chido, ¿no? Como que esta idea, ¿no? De tal vez balconearte, pero ahí está, ¿no? Lo tirando mierda, ¿no? Cosas así. Pero o sea, es esta parte, ¿no? Que creo que estas propuestas audiovisuales valen la pena. Está chido, ¿no? Bueno, ya me alejé un poco de lo que quería decir. Hacer referencia a esta canción, ¿no? Como que a mí sí me aprende mucho el aspecto de cómo es NAS, ¿no? O sea, cómo es lo que he hecho, ¿no? Y cómo es lo que voy a seguir haciendo, ¿no? Que yo creo que yo ya no me voy a salir del video experimental. Me gusta mucho. Amo hacer ese tipo de videos, aunque sean muy cortos. Incluso hasta yo los denomino como videos fanzines, por eso cine con Z. Y en general es eso, ¿no? Como que haciendo esta analogía de la canción a las experiencias personales, a lo que se plantea de una manera visual, pues es la canción que vamos a escuchar, ¿no? La que vamos a escuchar ahorita, que se llama Piedra. La neta es que para banda que anda tirado en el alcohol, en las drogas, como a mí, que algunas veces recaemos bien cabrón y otras veces pues estamos tranqui, ¿no? Pero la mayoría de veces cuando hemos caído, ya sea en estas pinches adicciones, a veces lo sentimos chido, ¿no? Como que sí tenemos esa carga de ser alguien maldito, ¿no? Así de, güey, ya valí verga y voy a andar en el agua siempre, ¿no? O sea, como que a mí me ha pasado, ¿no? O sea, esto ya es como que más un punto de vista personal, ¿no? De que luego también te deja, bueno, yo me he dejado influenciar por las lecturas que veo, ¿no? Que escucho, ¿no? Leo, veo, escucho de, sobre banda, cómo están las adicciones y hace cosas, ¿no? Para bien o para mal, la neta, pero yo sé mis niveles que tengo, ¿no? O sea, que tampoco el hecho de estar alcoholizado cada un día y seguirte la dos días más y bajarte de la nube con drogas está cabrón, ¿no? Pero esta imagen que te dan, ¿no? Como que la cultura beat, ¿no? O que soy muy fanático o de ciertas películas o grupos, ¿no? Que se la pasan así y hacen, ¿no? Buenas cosas, otras no tan chidas, ¿no? Pero como que nunca se maneja el aspecto culero, ¿no? Ya nada más cuando están muertos, ¿no? De chales, las pinches acciones son una mierda, ¿no? Pero cuando lo ves en el momento, ¿no? O sea, como me pongo a pensar ahorita, ¿no? En las canciones de reggaetón, ¿no? Que de estas madres, bueno, no es reggaetón, ¿cómo se le llama? Bueno, un hip hop que habla de la marihuana o de la cocaína, ¿no? Como que realza, ¿no? El pedo, ¿no? No mames, el viaje está chido. Pero ¿qué pasa con otra banda, ¿no? Que no le fue bien, ¿no? Escorbuto, el vocalista, ¿no? ¿Cómo trabajar con eso, ¿no? Y esta canción que viene, la de Piedra, que vamos a escuchar ahorita, pues creo que lo maneja muy bien, ¿no? Creo que Saúl Hernández justo habla de la piedra, ¿no? O sea, piedra como tal, de la droga. Y creo que describe muy bien ese dolor, ¿no? Cuando tú dices, pues ya déjame, ¿no? Quiero estar libre. Pero pues no mames, vuelves el fin de semana a echar tu desmadre o te pones hasta la madre y estás bien cruz. Y dices, güey, ya no lo vuelvo a hacer, me la voy a curar y ya la chingada. Terminas peor, ¿no? Lo digo por experiencia. O sea, como que esta canción se enfoca mucho a la banda que hemos caído, seguiremos cayendo o que cayeron alguna vez y ahorita ya no lo hacen. pero esa canción significa eso. Y me gusta mucho a mí la canción, la neta. Así es que vamos a escuchar Piedra de Saúl Hernández, que viene en el disco de El Silencio. Estás con edad de... Ahora sí que estás con edad de piedra, homies. Qué cagado se escuchó eso. Bueno, vamos a darle y regresamos. Pues ya regresamos, banda. Eso fue Piedra de Caifanes, del disco El Silencio. Creo que este Saúl Hernández es de las más escuchados a nivel nacional en rock. Tanto, yo creo que hasta incluso América Latina es de una de las bandas con Soda Stereo que ha influido más en el famoso movimiento de rock en tu idioma. Pero así como también pienso que es de los que más se ha escuchado, ¿no?, en cuestiones de rock, creo que es también de los que menos hemos entendido ciertas canciones, ¿no? Creo que luego se le pone mucho, mucho código, ¿no?, a sus rolas. Aunque algunas sí son muy sencillas de entender, otras no. A mí sí me gustaba mucho. No por la influencia de Pablo, que ya le he platicado de él, que él es como uno de mis gurús para las cuestiones de música. Él sabe mucho de rock urbano, de rock en general. Y su banda favorita era Caifanes. Y luego se quedó con Saúl Hernández. Y luego mi hermana también era una persona que le gustaba mucho Caifanes. No sabía mucho ella de, así de, no, como Pablo, ¿no?, de que no, se juntó con tal, o hicieron una colaboración con tal, o hay unas canciones bien ocultas que no conoces. No era tan clavada, pero sí era de las personas que le gusta mucho. Tiene ella también algunos discos de Caifanes, pero creo que yo coincido con ellos en que cierto punto, ¿no?, creo que Caifanes perdió la, después del tercer disco de Jaguares o el segundo disco, creo que dejó de ser una banda que influenciaba. Ahí yo sí consideraba como que la idea del retiro, ¿no? Es como luego yo le decía a Pablo, ¿no? Dice, oye, ¿qué sentirías cuando si ves a este Saúl Hernández como Alex Lora, ¿no? Y le decía, no mames, culero, como alguien así pues terminara dando shows o hablando de tanta mamada como lo hacía el Alejandro Lora, ¿no? Y así es lo que yo le decía, y así, no mames. Digo, no te la tería que se retirara, así, pues sí, güey, pero tampoco no es tan fácil. Así, ahorita ese güey, pues, tiene un chingo de varo, o sea, ya nomás lo que hace es pues, de hueva, ¿no? Y neta es que yo ya no sé nada de ese madre de Caifanes, de Saúl Hernández, no sé qué tranza. Las últimas veces que llegué a platicar con Pablo, así él me decía, es que ya tiene un restaurante que en Cancún, o que ya está de productor, cosas así me decía, pero como que también él tenía algunos discos, Moléculas, creo que era, lo escuché en su casa con él. No, el último que escuché fue Cuando la Sangre Galopa. Ese disco fue el que lo escuché con él, pero así como que a mí de plano sí me daba mucha hueva ya. Así nada, lo hacía por la amistad que tengo con él. Y platicar con él, y de fondo Caifanes, Cuando la Sangre Galopa, el disco completo lo chutamos. Y fue así, para mí se me hizo muy aburrido. No sé, lo dije por el cariño que tengo, pero así yo pensando, güey, no mames, a ver, quiero terminar esa mamada, porque canciones se me hacían, pues, ni siquiera así como ni para pensar, así se me hacían totalmente como que muy, ya, no sé si era la palabra correcta lo que decir, pero muy torpes, así como que, güey, no mames, güey. Pero bueno, del disco que yo tengo, que tengo dos discos de Caifanes. Uno es el Caifanes, que es donde viene La Negra Tomasa, y este disco que es El Silencio. Creo que para mí son los mejores. O sea, bueno, no es porque los tenga yo, pero creo que son muy buenos discos. Pero eso ya lo platicaré en mi conclusión del disco, ¿no? Y regresando, ¿no?, con estos saltos cuánticos que tengo cuando empiezo a hablar como pendejo, de las canciones, ¿no? A mí algunas sí eran muy complicadas de entender. Sobre todo la Metamorfosis, Metamorfeame, que me gusta mucho. La he escuchado un chingo de veces. Está bien rayada esa canción, porque la escuchaba muchas veces por todo lo que decía, ¿no? O sea, como ese aspecto visual que siempre he mencionado, ¿no? Y esta canción, la de Nubes, neta es que la de Nubes, hay unas frases que a mí me gustan. Yo tenía ganas de tatuarme la frase que dice que pensarás que soy un perro y que tengo moquillo, y que ladro y no muerdo. Pero dice, no, tengo dientes, tengo garras y muerdo lo que defino. Me lo iba a tatuar. Ese era uno de mis tatuajes que me iba a hacer como frase en mi brazo. Pero luego ya lo pensé muy bien. Dije, no mames, como que no queda, ¿no? ¿Y por qué lo digo? ¿Y por qué? Sí me consideré perro. Digo, pues sí lo soy, ¿no? Pero como que no. Ya no me llamó mucho la atención tatuármelo. Pero me acuerdo de esa canción porque me quería tatuar. La única letra que me quiero tatuar de una canción es esta, la de Nubes. Pero esta frase nada más. Me gusta mucho, la verdad. Es algo que me gusta mucho, incluso hasta para hacer una playera. No sé, pero me gusta lo que dice, ¿no? Y la forma en que lo dice. Pero bueno, ya creo que estos últimos audios que, perdón, estos últimos programas que he hecho, creo que ya hablo más. Que se me entienda o que no, que esté más confundido o más nervioso. No creo que sea el caso, creo que sigo igual, cagándolo mucho, diciendo mal las palabras, comiéndome letra, unos silencios bien cagados y risas a lo pendejo como ahorita lo acabo de hacer, pero creo que ya estoy soltando un poco más. Espero seguir así. Creo que esto es de la práctica, ¿no? Con esta idea de NAS, acuérdense, homies, acuérdense, NAS, narrativas audiovisuales salvajes. Pero bueno, ya vamos a escuchar la canción de Nubes. Y pónganse truchas en la parte que les digo porque está muy buena. Era mi primer tatuaje de una canción que me quería hacer, era esta frase que les estaba diciendo. Bueno, ya regresamos como para ir ya concluyendo este programa. Pues ya estamos de vuelta, banda, ya estamos por concluir el programa. Nada más queda decir que la verdad es que es, es muy difícil decir qué canción es mi favorita del disco, ¿no? Porque hay varias que me gustan mucho. Sin dudarlo, creo que es Metamorféame. Creo que es la canción que me gusta más del disco. Y en general de Caifanes creo que es lo mejor. Una de mis favoritas, ¿no? Pero hay otra canción que para mí no es como que muy escuchada. O no se ha hablado mucho de ella. Pero que para mí resulta una canción muy chingona. Sobre todo cuando tienes pareja. Y cuando tú eres el que te tienes que ir, no ella, ¿no? Así como que... lo dice de una manera muy poética, ¿no? El hablar de alguien, ¿no? Cuando ya no hay nada que dar, ¿no? Con tu pareja, ¿no? Y tienes que irte, ¿no? Como que ya no hay nada, ¿no? O sea, y no es ni porque la hayas engañado, ni porque te haya engañado. Simplemente como que ya no hay esa chispa, ¿no? Como que esa idea, ¿no? De quedarnos juntos hasta envejecer, como que se va perdiendo el sentido, ¿no? Y aunque no lo crean, pocas veces me ha pasado a mí que yo he decidido dejar a alguien, pero no por el hecho de andar con alguien más, sino porque luego, está haciendo como que este recuento, como que luego así la soledad me lleva mucho, porque hay cosas que puedo hacer solo, ¿no? Como que es más chido hacerla solo que con alguien, ¿no? Porque alguien no te va a acompañar, como que te limitas. En ese sentido, con una de mis parejas, por decirlo así, novias, tal vez. Bueno, pareja, hay que dejarlo así, ¿no? Era muy chida, entonces que no lo niego. Creo que lo llevábamos bien, teníamos nuestros sacones de onda los dos. Pero sí era muy chata, ¿no? No quería hacer muchas cosas. En el sentido de salir, dar el rock and roll, cosas así. No, era no sé, como que justo, ¿no? No le latía, simplemente no le latía. Ya tenía otra forma de entender el estar con alguien, ¿no? Era algo a mí que no comprendía, ¿no? Bueno, yo nunca comprendí eso de ella, perdón. Y sí fue algo muy doloroso para ella cuando yo le dije que ya no quería tener nada. O sea, que terminamos la relación, ¿no? Porque no me sentía chido. Y pues creo que esta canción significa mucho eso, ¿no? De mejor me voy, ¿no? O sea, nos vamos juntos o yo me voy. Y al último uno se termina yendo solo. Se lleva los recuerdos, como se podría decir... acá románticamente, pero pues no, realmente luego también te llevas el dolor o la impotencia o el hubiera, ¿no? Que es lo peor que te puedes llevar. Lo digo por experiencia, jóvenes, lo peor que se puede llevar uno de una relación es el hubiera, ¿no? La neta. Pero bueno, a escuchar una canción que a mí me gusta mucho, refleja mucho también mi personalidad. Se llama Nos Vamos Juntos de Caifanes en el disco del Silencio. Y ya regresamos para despedir el programa. Espero que te esté gustando y que llegues hasta el final, homie. Pues ya estamos de vuelta, banda. Ya estamos para despedir el programa. Ya ni te dije cómo es conseguir el disco de Caifanes. Antes, cuando los llevábamos bien aquí en la familia, cuando los llevábamos bien, cuando todavía no se peleaban los terrenos de la abuela, dirían por ahí, cada Navidad que los juntábamos, fueron como 3 Navidades seguidas que teníamos la onda de los intercambios de regalo. Pero nosotros hacíamos intercambio de discos. O sea, poníamos, cuando se entregaban los se hacían eso de los papelitos y a ver quién te toca, ponías tu nombre y el disco que querías. Y así se hizo durante 3 años. La verdad es que estaba bien chido. Fue algo muy bonito. Que es algo que recuerdo mucho de mi familia en Navidad. De las pocas cosas. Porque tengo una familia muy pequeña. Pero X o Y, valiendo madres, se hizo más pequeña. Pero no por hacerse más pequeña, nos hicimos. Bueno, yo ahorita ya nada más hablo de mi familia con mi hermana. Y con Carlos. Ni con Anaí. Aunque no lo crean, esos homies los considero como parte de mi familia. Entonces, los quiero mucho. Pero bueno, en general, para familia, es mi hermana y yo. O sea, nada más quedamos ella y yo. Y fue una época muy bonita que vivimos cuando teníamos relación con otras, con otros, cuando mis demás tíos vivían, mi mamá vivía, cuando mis primos, sobrinos eran solteros, demás, se regalaban discos. Fue muy bonito. Y parte de esos regalos fue de mi tía, que me tocó 2 veces la misma tía, estuvo cagado, y los 2 discos fueron de Caifanes. Los que tengo son regalados por parte de ese tipo tradición familiar que teníamos de regalar intercambio de discos en Navidad. Y uno que escogí el último antes de que valiera madres todo eso fue el del Silencio, de Caifanes. Así lo tengo. Fue ahora sí que un deseo. Y sí se me cumplió. Mi conclusión del disco. Es un buen disco. Creo que sin Caifanes se te hace muy fresa, que lo es. Para mí también lo es. Se te hace muy así de tipo humana. Lo es. Creo que sin duda que a veces sí hay puntos de comparación y terminan siendo casi lo mismo. Aunque bueno, otros me van a matar por decir eso, ¿no? Pero el disco, enfoquémonos al disco. Para mí es un buen disco, excelente disco. Creo que muy pocas canciones son las que le puedes adelantar o pasar de alto, ¿no? Decir, ah, no. Las demás están muy chidas, la neta. Creo que se esforzó mucho, creo que hay mucho. Era cuando entregaban no 2 canciones, 2 éxitos, y ya el demás era puro relleno. Creo que aquí hay 5 canciones que valen la pena, que es, ya las otras sí son de relleno, ¿no? Pero hay 5, incluso hasta 6 canciones que yo creo que valdrían la pena. O sea, que prácticamente todo el disco, todas las canciones del disco vale la pena escucharse. Yo, si les gusta el rock mexicano, rock nacional, o la llamada onda de, ¿cómo, no? Rock en tu idioma, creo que es un disco que deberías de tener y escucharlo y adelantarle esas canciones que no, que te parezcan aburridas. Pero en general no creo que le adelantes mucho, tal vez 2 veces lo adelantes y ya. Y en mi conclusión es eso, es un buen disco, deberían de tenerlo, escucharlo al menos 1 vez, todo así, aventárselo, ¿no? Y en general es eso. Ya nada más queda agradecerte si llegas aquí hasta el final. Muchas gracias por escucharme, por aguantarme y por esos saltos cuánticos que tengo cuando hablo, esa forma de enredarme yo solito y quedarme luego callado a decir malas o no completar las palabras, ¿no? Está cagadísimo. La otra vez yo estaba escuchando uno que un podcast que hice, bueno, podcast, un programa, ¿no? Creo que fue de Café Tacuba, no mames, es pura mamada. Pero bueno, ya, vamos a concentrarnos en darla, en despedir el programa. Ya les da mucha risa. Es que en serio estaba pensando en seguir o no, para serle sincero, como estaba diciendo, no, ya me cansé de ser el pinche bufón, ¿no? Así como ese meme que conseguí, ¿no? Donde sale un gatito con un sombrero de fiesta, ¿no? Y que dice, ya Diosito, por favor, a tus grandes payasos les diste los grandes ridículos, ¿no? A veces yo me siento así, pero bueno, ya esa también es cuestión más mental que yo tengo. Estoy bien cagado. Espero seguir, la neta es que me divierte mucho hacerlo, me gusta hacer este programa, pero sí, ya creo que a lo mejor voy a variar un poco, ¿no? Creo que ahora sí me voy a enfocar más. Es que no sé si hacerlo así, pero bueno, ya algo se me ocurrirá para seguir hablando y haciendo este programa bajo la idea de NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. Y gracias, como te lo dije hace ratito, por estar aquí, por acompañarme, por aguantarme. Y también te invito a que veas sinantena.com, donde estamos muy activos los días lunes, miércoles y viernes. Se sube algo, películas, el programa de radio, a veces sí, a veces segmento podrido, a veces sacrificio, que ya está más activo el vato, y alguna película que he descargado y me comparto, un fanzine, una lectura, una foto también se sube. Y si no puedes vernos esos días, métete cualquier otro día, y hay un chingo. Ya ahorita antes que yo estoy calculando que hay cerca de unas 80 películas más o menos para descarga, que las puedes, es más, ni te pido que las veas dentro de la página de Cine Antena, sin embargo las puedes descargar en MP4 o GB. Y de música ya hay varios, perdón, ya hay varios programas de sin licencia también, o también hay discos completos que no es, en los que yo no hablo, nada más subo el disco y ya. ¿Y qué otra cosa te podría interesar? Los fanzines, ahí para que los descargues también. Para que veas Segmento Podrido, por si te interesa, el último programa han estado chidos. Ya estoy haciéndolo solo otra vez. La persona que me ayudaba se peinó, como siempre. Es que esto es así, hijo mío, ¿sí? A veces estar dependiendo de alguien, que agarrarlo de buenas para que no, o que no te soporte tus borracheras, pues mejor lo hago solo, como lo he hecho siempre, o sea, no, no pasa nada. Y ya, escríbenos a cineocupa@raizot.net, ya saben, cine con Z y ocupa con K, o a cineantena@raizot.net. Estamos en Telegram como Podridos, somos muy activos, casi diario publicamos una noticia o algo, se publica, eso sí, somos muy activos en Telegram. Y si quieres donar, ahí está la cuenta, si te interesa dar un peso, 5 pesos, escríbenos y ahí hacemos saber qué pedo. O si ya no tienes algo que no te sirva, que sientes que podríamos utilizar como una cámara de video o una grabadora, bienvenida será. Así es que, ya sabes, banda, no solo se trata de ver cine, sino hacer cine con Z, al igual que la radio. Nos despedimos con la canción de Debajo de tu piel, de Caifanes, en el disco El Silencio.